Volvemos con Horacio Molina y sus éxitos. Hace muy poco Horacio compartió escenarios con la cantante Amelita Baltar y dejaron un CD que titularon Nosotros. Allí comparten pistas. De una de las pistas dedicada a Horacio nos presenta este sabroso tango de Enrique Delfino y letra de Manuel Romero. Aquel costoso regalo a la novia amada. El romance termina y él divisa ahora a la exnovia con su nuevo galán, luciendo naturalmente el costoso regalo que aún está pagando, aquel tapado de armiño. Bueno, me voy a hacer una película. Cámara, acción. Aquel tapado de armiño, todo forrado en lamé, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendida tu gigolo, aquel tapado de armiño, cuántas causó. ¿Te acordás en el momento culminante del cariño? Me encontraba yo sin vento, vos amabas el armiño. ¿Cuántas noches tiritando los dos juntos en la vidriera me decía suspirando, ay amor, si vos pudieras? Y yo con mil sacrificios te lo pude al fin comprar. Mangué amigos y usureros y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de armiño, todo forrado en la mesa, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret, me resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapado lo estoy pagando y tu amor ya se acabó. ¿Te acordás en el momento culminante del cariño? Me encontraba yo sin vento, vos amabas el armiño. ¿Cuántas noches tiritando los dos juntos en la vidriera me decía suspirando, ay amor, si vos pudieras? Y yo con mil sacrificios te lo pude al fin comprar. Mangué amigos y usureros y estuve un mes sin fumar. Veamos otro de los aplaudidos discos de Horacio Molina de hace algún tiempo. Fue el Quisiera con la consagrada cantante Mercedes Sosa. Aquí comparten este tema de Gardel y Lepera, Cuando tú no estás. Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirada, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar.

Bailemos que me duele estar soñando con el brillo de su traje de satén. ¿Quién pena en el violín? ¿Qué voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar así? Tal vez era el rumor de aquella que una vez de pronto se durmió. Tal vez era su voz, tal vez. Su voz no puede ser, su voz ya se apagó. Tendrá que ser nomás mi propio corazón. Era triste, era pálida y lejana, negro el pelo, los ojos verde, gris, y eran también sus labios al sol de la mañana. Una triste flor de carmín. Un día no llegó, quedé esperando, y luego me cantaron su final. Por eso con la sombra de los tangos vanamente la recuerdo más y más. ¿Quién pena en el violín? ¿Qué voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar así? Tal vez era el rumor de aquella que una vez de pronto se durmió. Tal vez será su voz, tal vez. Su voz no puede ser, su voz ya se apagó. Tendrán que ser nomás fantasma de mi alcohol. Como siempre, agradecemos el haber contado con su compañía a este programa, recordándoles que este y además otros programas anteriores usted los puede volver a escuchar ingresando al sitio Archivos Neo Tango Blogspot. Tengan ustedes muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.